Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La agrupación Escuela Lírica se presentará el próximo 24 de junio a las 19 horas en el Centro Cultural Metropolitano en Quito. Interpretarán las obras más significativas del repertorio lírico universal y del país. Esta agrupación se creó en el año 2006 gracias al surgimiento de una nueva generación de cantantes y artistas vinculados al proceso operístico en el Ecuador. Internacionales. Lima. El segundo Festival Internacional de Música de Altura se realizará del 11 al 13 de marzo de 2016. Participarán músicos del altiplano de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Esta iniciativa pretende acercar, conocer e integrar la música y las culturas de los pueblos de las montañas de Sudamérica. También se busca promover todos los géneros propios de cada región, las composiciones inéditas y conocidas, así como todos los instrumentos que se tocan en los países andinos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.